Amor, te miro y me pregunto si eres feliz con él. Me cambias la mirada y ya no sé si sea el dueño de tu corazón. Mientras camino, llevo en mi espalda el dolor de tu adiós. Han sido algunos meses, pero aún no me acostumbro a verte en brazos de otro amor. Bailando en mi mente estás y no te puedo sacar. A vos ya te va muy bien, así es el adiós.